previa 2013. Esto comienza mañana sábado y ¿cuánto dura? Contanos acerca de qué es. Bueno, previa 2013 es un proyecto que este es el tercer año que se va a llevar a cabo. La finalidad que tiene principalmente es anticiparnos a la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol. Tiene como finalidad aprender un poco sobre el lema que va a tratar la próxima edición, que bueno, todos sabemos que en la edición 2013 va a tratar sobre mujeres argentinas, y bueno, y nos vamos a preparar un poco sobre ese tema. Por eso el proyecto previo a 2013 está formado por un cuerpo de voluntarios. Nosotros, el grupo responsable, Página Fiesta Nacional, está formado por un equipo de bailarines, ¿no es cierto?, que hemos ido a la Fiesta Nacional del Sol, y por voluntarios. No perseguimos fines de lucro porque, bueno, no pertenecemos al Ministerio de Turismo, ¿no es cierto? Tenemos buena relación con los chicos de prensa del Ministerio, que son quienes nos facilitan la información, pero es una página, ¿no es cierto?, independiente del Ministerio, ¿no es cierto? Y bueno, previo a 2013 va a tener, como te contaba, muchas secciones. Principalmente todas van a estar referidas a mujeres argentinas. ¡Qué bueno! La sección más importante que va a tener va a ser homenajear a mujeres de la historia. No solo mujeres que han habido en la historia argentina, sino también en la historia sanjuanina. Mujeres que han contribuido mucho y que merecen ser homenajeadas. Así que toda la semana, en previa 2013, van a poder encontrar la historia de algunas de estas mujeres, ¿no es cierto?, que han hecho algo, ¿no es cierto?, por nuestro país y, bueno, y que merecen ser reconocidas. Previa 2013 comienza mañana sábado, 1 de septiembre, y termina el 19 de diciembre. Ajá. Así que, bueno... De diciembre, yo qué mal estaba, claro, yo tenía la idea de que era septiembre, qué mal estaba con el calendario, es en diciembre. ¡Qué bueno que dure tanto! A ver... Y si querés te cuento un poco más de los temas que vamos a tratar, porque sí, es muy interesante por lo que favor. Tenemos este año para ofrecer. Sí, por favor. Bueno, mira, también vamos a tratar un problema que hoy en día está creciendo mucho acá en la sociedad, que es la violencia de género. Leemos el diario, todos los días hay un caso, prendemos la tele, todos los días un caso. Así que bueno, vamos a contar con la participación del doctor Alejandro Michelarena Meritelo, que él es abogado integrante de la Fiscalía Federal de San Juan y es referente local de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que nos va a estar contando un poco sobre los procedimientos, ¿no es cierto?, judiciales que se llevan en estos casos. Uh-huh. También vamos a tener una columna de Fernando Baggio, que él es secretario, ¿no es cierto?, de la Mesa Nacional por la Igualdad y es activista de derechos humanos, que también vamos a contar con su participación, y con el Centro de Tratamiento de Violencia de la provincia de San Juan. Este equipo que hemos formado nos van a estar asesorando sobre violencia de género, ¿no es cierto?, una vez por semana también, a partir de septiembre hasta diciembre. Qué también bueno. Otro de los temas que vamos a tratar va a ser la trata de personas. Nosotros aquí uh-huh. en San Juan nos tenemos que preparar, porque muy pronto con la apertura del túnel de Agua Negra, nosotros vamos a tener un paso fronterizo muy importante, y nos vamos a tener que preparar en estos temas. Sí, sí. Así que, bueno, vamos a contar con la participación del Movimiento de Mujeres Sanjuaninas y con la Red de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Juan, que van a estar aportando sus conocimientos sobre este tema de la trata de personas. ¡Qué bueno! Temas, pero muy importantes, muy actuales. Muy importantes. Y también, bueno, vamos a tratar, ¿no es cierto?, todos, obviamente, estos temas siempre referidos a las mujeres, que es a quienes vamos a homenajear, ¿no es cierto?, como es el lema de esta previa 2013 que vamos a teñir de rosa Facebook, ay, ¿no es cierto?, sí. Así que todo en homenaje a ellas. Me encanta. Y bueno, y también, ¿no es cierto?, vamos a hablar un poco del cáncer, ¿no es cierto?, esta enfermedad que está creciendo también muchísimo. Sí, y bueno, sí. Vamos a contar con la participación de los doctores y médicos de la Fundación del Sanatorio Argentino, que son quienes nos van a aportar sus conocimientos para poder informar también en previa 2013. ¿Todos los médicos de allí, del Sanatorio Argentino? No, algunos. Vamos a tener la participación de algunos que son los que nos van a aportar conocimientos. Bien, perfecto. Felicitarlos, chicos, porque de verdad, vamos, esta es la primera de las tantas notas que podemos llegar a concretar durante el proceso que dure todo esto que se llama Previa 2013. Cuenten con el aire para difundirlo, con nuestra página. Nos hemos unido, en realidad, porque la idea es llegar a todo San Juan brindando un servicio, y esto que ustedes han comenzado es fabuloso. Sí, yo te cuento, la página Fiesta Nacional del Sol en Facebook, ¿no es cierto?, está formada, ¿no es cierto?, por, bueno, nosotros decimos que es la página de todos los sanjuaninos porque se construye con el aporte que realizan todos. Nosotros no cobramos absolutamente nada por publicar ni por participar en la página. Y bueno, y es por eso, es así como somos la página de San Juan, la página de fans de San Juan que tiene la mayor cantidad de seguidores. Y no solo eso, también tenemos mucha gente de otras provincias. Qué bueno. Mira, te cuento algo también que vamos a tener en previa, es que las fiestas nacionales, por ejemplo, otras fiestas nacionales nos pidieron participación. Ajá. Así que bueno, este año como vamos a homenajear a las mujeres, también vamos, todas las semanas vamos a mostrar alguna reina nacional de alguna otra provincia. Ay, muy para bien. Que también la gente los conozca y bueno, tengan participación las otras provincias en este proyecto. Qué bueno. Que es tan importante para nosotros. Está bien, perfecto. Me encantó, vamos a ir viendo, porque la verdad es que el reinado de una bella mujer dura un año, entonces que quede impreso por todos lados, ¿eh? Sí, también, bueno, nosotros queremos recordar a todas las candidatas que tuvimos en las fiestas, porque ellas siguen siendo reinas, más allá de que ya pasó su edición en la que participaron, ellas siempre serán las reinas de sus departamentos, de las ediciones en las que participaron, así que también tenemos una participación muy especial, y bueno, y una sorpresa para todos los que sigan la página, con las ex candidatas a Reina Nacional del Sol. Ay, me dejó con la intriga. Santiago, mira, y ustedes, qué idea linda, loca linda, que surgió la de concretar este proyecto. Decime un poquito, porque ustedes han sido parte del staff, ¿verdad? De la Fiesta Nacional, ediciones anteriores, pero ¿ya no participan de ninguna manera? La página Fiesta Nacional del Sol surgió como una página de bailarines de la fiesta, de chicos que habíamos bailado, ¿viste? Y participado, y bueno, y empezó así, era una página con muy pocos, porque éramos solamente los bailarines, y bueno, y así fue adquiriendo relevancia. O sea, el Ministerio de Turismo no tenía su página oficial, ¿no es cierto? Actualmente la tienen, pero yo lamentablemente es una crítica que les hago porque funciona nada más en el mes de febrero, y es una lástima porque es una fiesta que necesita difundir información durante los 365 días del año. Es verdad. Así sí, que sí. Es una lástima que la página oficial solamente funcione en el mes de febrero. Es verdad, ¿viste? Sí. Y bueno, sí, nosotros si bien tratamos por ahí por lo que nos preguntan agencias de viaje las fechas de la fiesta, si vos ingresas al sitio oficial todavía no está la fecha de la próxima edición, ¿viste? Y son pequeños detalles que el ministerio debería hacerse cargo y no es cierto, corregirlo. Así que bueno, esos datos, ¿viste? De fechas, todas esas cosas, por ahí lo hacemos nosotros, pero como te contaba, lo hacemos siempre todo en forma desinteresada y sin recibir ese reconocimiento por parte del ministerio ni perseguir fines de lucro. Muy bien. Bueno, la recompensa vendrá por otro lado, de verdad, sí, que sí. Supuesto. Es emocionante, por eso micrófono abierto para ustedes cuando necesiten el apoyo y la difusión en algo. Igual vamos a ir poniendo momento a momento lo que vayan subiendo ustedes a través de Previa 2013, ¿sí? El mayor homenaje a mujeres argentinas en Facebook. Todo en detalle, lo vamos a ir siguiendo, aplaudirlos y felicitarlos y además alentarlos, porque es fabuloso. Un trabajo de prevención en este homenaje que y concientización veo que han hecho a la mujer, y eso merece un aplauso, porque además son mayoría caballeros los que trabajan, ¿eh? Sí, así es que, Santiago, un placer. Saludos a todos los chicos que son parte del grupo de ustedes, ¿sí? Bueno, yo quiero especialmente agradecerles a ustedes, a Radio Pop, por acompañarnos en este proyecto, Previa 2013, y bueno, y invitar a todos los sanjuaninos que se sumen a la página en Facebook, Fiesta Nacional del Sol, con mayúsculas. Bien. Que se sumen y que participen de esta iniciativa. Nosotros todavía tenemos abiertas las inscripciones para todas las ONG, fundaciones, asociaciones que quieran participar, que quieran aportar sus conocimientos a este proyecto. Así que pueden ingresar a la página y seguir ahí los procedimientos para participar. Bien, la invitación quedó hecha, así es que listo. Fiesta Nacional del Sol en Facebook con mayúscula. Y se suman. Hay que sumarse. Hay que sumarse, sí. Bueno, éxitos. Estamos en contacto, chicos. Listo. Un besito. Hasta la próxima. Hasta luego.